Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. Get the phone lines ready. Prepárame las líneas telefónicas. Get them ready, get them ready. WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Viernes social, preparándote para el fin de semana, viernes 28 de julio. Celebrando hoy la independencia del Perú. Mi gente peruana, felicidades. Que disfruten mucho. Bailen, gocen, brinquen todo el weekend. All right. Los que están de cumpleaños también, feliz cumpleaños, aniversario, felicidades. Ponme todos los saluditos en los comentarios en la última fotito. Alex Sensation, un saludito para Gloria Bonilla en sintonía. ¿Quién más por aquí? Alex, un saludito para mi esposo que está de cumpleaños, se llama Jorge, de parte de la wifey Roxana en Nueva York. Happy birthday, George. ¡Jorge! Ok, chequeate esto. Te voy a hacer una mezclita de reggaetón. Una nueva y una clásica. Una nueva y una clásica. Back to back, live. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Thank God it's Friday. Tú quieres con dos y no sé si va a aguantar. Tanto siento que hay y encima de mí y que te quieres sentar. Yo tengo el sentimental. El pan, pan, pan. Ya no tengo alta, no me he bajado. Dice que está soltero y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Ro. Tú me gusta par, me gusta par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo ganas, bebiendo champán. Mañana te compro un Daycon. Ay, ay. Tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve.

llevo. Si papá Dios me cuida, que se me tire en todo. Y yo solo en la avenida calibrando un motocross. Socorro, me estoy ahogando en un mar de maldad donde tú no me quieres ver progresar. Tú lo que quieres, jálame pa' atrás. Socorro, me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta me pueden marear. Y no, no, no, no. Y es que tú no vas a poder conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. Que tú no vas a poder, no, conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. Cuando salgo a la discoteca, tú sabes cómo uno está en la discoteca con los amigos bebiendo y toda la noche te están dando shots y ya al final uno está no, no, no. Okay. Cuando la wifi después del delicioso quiere el segundo. No, no, no, no. Espera. Uno más. Ok, ya. Ay, hombre. No. Para, mami, para. No. All right, ya. Serio, hombre. Alright, ¿qué más quieres escuchar? Recuerda que mañana el live a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, casi se me olvida. Mañana sábado te voy a hacer el live. Bueno, mañana sábado me voy a quedar aquí en la casita. Voy a hacer el live desde la casa. Estoy empezando a hacer barbecue mañana. Sábado, right? Ha estado lloviendo todos estos días aquí en Miami. Yo creo que mañana el día va a estar bonito. So, voy a planear para hacer el live desde el barbecue. Barbecue live mañana, ¿ok? Yo pongo la comida y la música. Ustedes traen la bebida, ¿ok? Mucho hot dog, mucha hamburguesa. No, no. Churrasco, ¿qué tú quieres? Dime. All right, Sensation, me tienes bailando todo el día. La paso riquísimo aquí en el trabajo contigo, disfrutando contigo. Gracias, muchas gracias. Shout out to Angie y su compañera de trabajo, Vanessa, que today is her last day en ese trabajo, de parte de Angie and Katie. Vanessa, que te vaya súper bien en tu nuevo trabajo, Vanessa. Congratulations. Saludo para Zoni Herrera. Para Alejandra desde Orlando. Hi, tocallita. No, no. Mami, por ahí. Y ella. No, no. Ponte serio, Ale, hombre. Este tipo. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas. ¿Tu nombre? Hello. Melissa. Hola, Melissa. Hi, Melissa. ¿De dónde me llama, Meli? Estoy llamando de San Miguel, Florida. Bienvenida, mami. Gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar, mi amor? Quiero saludar a mi bestie, Milly Torres, que vive en Tampa. Okay. A mi mamá, que está muy bien de salud, gracias a Dios. Gracias a Dios. Carmen. Okay. Obviamente a ti, mi cielo, que llevo meses llamándote. Tan bella, gracias. Todos los días. Thank you, los Melissa. Los sábados me emborracho en tu nombre. Salud, baby, salud. Mañana. ¿Qué te preparo mañana para el barbecue, mami? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta comer? Ay, el churrasquito, papá. Churrasquito, el churrasquito. You got it, baby. Mami, ¿lo quieres con yuca, con tostones? ¿Con qué lo quieres? Con yuquita y cebollita. I got you, baby. Got you. Coming right up. ¿Cómo te gusta? ¿Medium well? ¿Cómo te gusta? ¿Tres cuartos? ¿Cómo te gusta? Me gusta medium. Medium, oh. Medium. Yeah. Qué rico, vampira, hombre, vampira. Qué cosa más grande, caballero. Baby. Quédate en línea. Melissa, quédate en línea, mi amor, para cualquier información. Y gracias por la sintonía. Mañana te veo en el barbecue live. All right. Una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Muy buenas tardes. Hello. No. Sí, bueno. baby, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Ay, Mayra Erazo, hola mi amor, ¿cómo estás? Gracias a Dios, todo bien, Mayra, ¿y tú cómo estás, baby? Muy bien, mi vida, y escuchándote a ti mejor. ¿Cuánto tiempo tratando de ver si me comunicaba contigo y no podía, mi amor? Gracias por estar conmigo, baby, gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas? Desde el Bronx, mi vida. Del Boogie Down Bronx, mi gente del Bronx. El domingo tienen el gran desfile dominicano del Bronx. Eso va a estar encendido. Eso va a estar encendido. Mami, ¿a quién quieres saludar, baby? Primero los saluditos, mete mano. Ay, un saludo en especial para mi esposo Johnny García. Para mis hermanas Mayory, Yesenia, su Heidi, Milagro, Neida, y un especial abrazo para ti, mi vida. Gracias, baby. Gracias por eso, gracias por estar conmigo, mi amor. Mira, no te me vayas, quédate siempre en línea. Siempre, mi amor. Ah, qué belleza. No te vayas, quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar en Nueva York. Hold on, baby, no te vayas. All right, preparándote la próxima mega mezcla. Me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este viernes social. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios en la última fotito. Comenta, comenta, comenta. Mete mano, DJ Luis, mi body boy, Daddy C. Breezy. Suéltala. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. El Tour Rebaño regresa a Chicago con el equipo más mexicano, las Chivas de Guadalajara frente a la Fiera de León. Sábado 9 de septiembre a las 6 de la tarde en el Citic Stadium de Bridgeview. Las Chivas Rayadas frente a los Panzas Verdes de León. Fiesta futbolera antes del partido, música, leyendas y muchas sorpresas más. El club más querido de México frente al Alma del Bajío. 9 de septiembre en el Citic Stadium. Compra tus boletos ya en AXS y Tiquetón.com. Abre nuevas posibilidades para ti y tu familia en Elgin Community College. Toma clases gratuitas en inglés o español que te ayudarán a preparar para el examen estatal de high school conocido como el GED. O mejora tu inglés con clases gratuitas de inglés como segundo idioma. Cualquiera que sea tu meta, encontrarás un lugar. Instructores experimentados te ayudarán a preparar para las oportunidades de vida como el colegio, un mejor trabajo o una nueva carrera. Ve a elgin.edu/oportunidad o llama al 847-214-6904. Y comienza hoy Elgin Community College. Elección brillante, futuro brillante. Si te perdiste la mega mezcla con Alex Sensation, no te preocupes. Alexa te la pone como podcast cuando quieras y a la hora que quieras. En tu dispositivo Echo configurado en inglés, solo di Alexa, speak English in Spanish. Y en adelante, cuando la quieras escuchar, dile Alexa, pon la mega mezcla de Alex Sensation.